Arranca La Cascotera, el informativo popular de la 99.7 FM Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. El resumen de noticias que querés escuchar. La Cascotera te tira la posta. FM 99.7 Che Barracas. Y lo que quiero es que pises sin el suelo. Muy buenas tardes, gente. Esto es La Cascotera, 17:13 minutos. Estamos acá en FM 99.7. Esto es Che Barracas, desde la Villa 21-24. Transmitimos por el dial y a través de nuestro blog, a través de internet, en www.chebarracas.blogspot.com. Te vamos a tirando un poco de noticias en esta tarde lluviosa, gris, en la ciudad de Buenos Aires, con mucho frío, 10 grados. Para ser exacto, 10 grados en estos momentos en la ciudad de Buenos Aires. Cielo nublado, que llueve, que no llueve. Estaba frío, se vino el frío después de haber estado con una buena temperatura agradable, veraniega, si se quiere, en estos últimos días. Se vino el frío, ¿no? Serían los últimos fríos tal vez, ¿por qué no? Bueno, te cuento. Tengo un poco de noticias como para contarte en esta tarde cuando estás volviendo a tu casa después de tu jornada laboral. Ahí va a haber paro el día jueves. Parece que la UTA hace paro. Entre otras noticias después. Bueno, nada, vamos a estar charlando un poquito de lo que sucedió en estos días acá en el barrio. Otro caso de gatillo fácil y después, nada, la inoperancia del Estado, ¿no? Si se quiere. Después, otra vez, represión, desalojo en Lugano. El gobierno nacional puso todo para desalojar a muchas familias de un terreno en Villa Lugano. Vamos a estar charlando un poquito de eso. Brutal represión. La manera más hostil, la manera terrible que tiene el Estado para desalojar. En este caso, muchas familias fueron desalojadas. Bueno, nada, te cuento, mi nombre es Luis, te voy a estar acompañando acá una horita más o menos, en esta tarde de lunes 25 de agosto. Fue el fin de semana, hace tiempo que no estamos saliendo, pero vamos a volver de a poquito con noticias, con varias... un poquito de música en esta tarde para acompañarte en la vuelta a casa. Hacemos un cortecito, nos preparamos y te volvemos. Y te desarrollamos toda la noticia acá en la Cascotera. Alegrías y ensayas. Sí, bueno, seguimos acá en La Cascotera. En este momento vamos a estar charlando con Francisco. Hola, ¿cómo estás, Francisco? Hola, buenas tardes. ¿Cómo estás? Nos enteramos de la noticia que se hizo justicia, ¿no? Sí, por supuesto. Hoy, 25 de agosto de 2014, recobré la libertad gracias a la ayuda de toda la gente que apoyó la causa y que estuvo siempre apoyando a mi familia y, a mí, sobre todas las cosas. Exactamente. Bueno, contanos cómo fue. Queríamos que nos cuente en persona, digamos, cómo fue todo este armado, ¿no? Esto que te hicieron. Sin duda, todo comienza cuando nosotros emprendemos la lucha para conseguir justicia para mi hermano Diego Nicolás Núñez, que un policía le da muerte el día de su cumpleaños, el 19 de abril de 2012, aproximadamente a las 12 horas. Y bueno, de ahí comenzamos toda una lucha y por parte de la policía siempre hubo trabas y hasta me armaron una causa que estuve detenido más de un año ya. Y bueno, hoy se pudo debatir y comprobar mi inocencia. ¿Cómo fue este año privado de libertad? Porque la verdad, o sea, tu libertad fue privada, pero de una manera muy injusta. La verdad que al ser injusta ya de por sí es muy difícil, porque cómo las hace entender a los otros presos que no tenés nada que ver en de las cosas que te están implicando. Sí. Bastante complicado ese tema, ya desde ya. Y bueno, al saber que tenés bastantes personas que te acompañan y que defienden tu causa, también por parte de la policía hay ciertos problemas, como que quieren que de alguna forma termine todo eso y te terminan mandando a, por así decirlo, a pabellones que están sometidos a una política que la verdad que es difícil sobrellevarla muchas veces. Y recordamos que, bueno, vos lo contaste, ¿no? Por pedir justicia por tu hermano, por Diego Núñez. Sí. Te armaron una causa y te privaron de tu libertad. Sí. Ahora estás libre, o sea, estás libre, digamos. ¿Cómo sigue tu lucha por justicia por tu hermano? ¿Cómo sigue para vos? La verdad que se escucha entrecortado, no te entiendo muy bien. Después de haberte, o sea, que la policía te hizo esta causa y porque fue una causa que en realidad vos estás luchando por hacer justicia por tu hermano. Sí, sin entonces, duda. Claro, entonces digo, la policía te armó una causa y te encerró, ¿no? Sí. Ahora estás libre. ¿Cómo sigue esa lucha por tu esa hermano? Esa lucha sigue en pie y más fuerte que nunca, por el hecho de que a raíz de todo esto mucha gente se adhirió, aparecieron casos nuevos, familias que están pasando por lo mismo. Y bueno, que lo que pasó hoy sea un emblema para que todo esto se termine. Claro. Causas armadas, gatillo fácil, desaparición de personas en democracia y todo ese tipo de cosas que hace la policía en estos días. Son nuevas modalidades. Mientras va cambiando el sistema, las modalidades también van cambiando. Claro. ¿Cómo fue el reencuentro con tu padre, con Omar? La verdad que es muy emotivo, por partes y por partes, no te voy a mentir, bastante, ¿cómo se diría? En este caso, impactante, porque hace media hora estaba conviviendo con gente totalmente desconocida y de un momento para otro estar en libertad. Claro. Justamente ahora estoy arriba de un colectivo. Bien ahí. Es bastante increíble. Bueno, las sensaciones que se están viviendo, que se viven así de un momento para otro. Claro. Pero muy contento, sin duda. Sí, tu padre viene luchando con mucha fuerza y la verdad que nada, o sea, tener esta noticia, bueno, sí, que vos salgas de libertad, la verdad que se merece esa felicidad y vos también, ¿no? No, sin duda. También quiero agradecerle mucho a las personas que me apoyaron, a las organizaciones, que también apoyaron a mi familia para que la lucha no decaiga. Y cuando, porque es difícil. Sí. Y bueno, en algún momento, no sé, capaz que quisieron flaquear, pero estuvieron esas personas al lado para decirle que no se rindieran y que siguieran adelante, porque la verdad que la lucha es justa, es noble y... Y bueno, beneficia a todos, no solo a mí, porque como yo estuve en ese lugar, todavía hay gente que lo sigue estando. Claro, está cual. ¿Entiendes? Tal es el caso de Llana, que está detenido en el penal de... ¿Cómo se llama este penal? Lo tenía en la memoria, lo que pasa. Está detenido en el penal de Sierra Chica. ¿Me entiendes? Sí, es es una persona, es un joven con deficiencia mental. Y lo están involucrando también en un hecho similar, en un homicidio de un custodio de un supermercado chino. Claro. Y lo quieren hacer que pague las consecuencias de algo que no hizo. Claro. Totalmente injusto todo eso. Sí. Así que bueno, Francisco, la verdad que nos pone muy contentos, muy felices, y la verdad que queríamos tener, qué bueno que bueno pudiste salir hoy, vamos a querer pero charlar con tu padre, pero bueno, qué bueno que vos estás y en persona. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que nos pone muy contento y nada, la radio, vos sabés que acá Che Barracas está a tu disposición para que puedas expresarte y seguir pidiendo justicia por tu hermano. Sí, sin duda, muchísimas gracias y bueno, cuando quieran podría ir a dar un reportaje, hablar sobre el asunto. Sí. Y bueno, dale. El tema es que se termine con todo esto y que una persona más sufra este tipo de cosas, de hechos injustos, totalmente injustos, o por luchar por un ideal o justicia por algún ser querido, termine en estas circunstancias. Tal cual. Bueno, Francisco, te agradecemos mucho. Bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes y saludos a todos. Saludo a Omar ahí, a tu padre. Bueno, muchísimas gracias. Chao, chao. Muy bien, ahí nada, escuchábamos a Francisco Núñez, es hermano de Diego Núñez, recordemos que fue asesinado por la policía en otro gatillo fácil, 2012. Nada, la lucha del padre, ¿no? O sea, por un lado... Omar Núñez y bueno, nada, Francisco, que fue víctima de una causa armada por la policía por pedir justicia por su hermano, ¿no? Por pedir justicia por estos gatillos fáciles que viene sucediendo en democracia, ¿no? Como bien lo decía Francisco, desapariciones, muertes en democracia, y la seguimos viviendo. Vamos a hacer un cortecito, un poquito de música, un poco el Indio Solari en esta tarde de Che Barracas. Tarde fría. Ahí llegó Cristian, nuestro operador. Ahí viene ponchado. Hace frío en la ciudad de Buenos Aires, unos 10 grados. Nublado. ¿Está lloviendo, Cristian? Llovina, garúa, la famosa garúa, ¿no? Ahí que lo está inmortalizado en los tangos. Así que bueno, hacemos un cortecito, un poco de música y volvemos con más noticias acá en La Cascotera. Más duro la ropa, un suéter que hace tiempo ya le año 76, la piba de Blockbuster. Con tiza un círculo cerré, con él la atrapé y ya no pudo salir. Silenciosos o muy sonoros, sus besos son suaves bendiciones. Ay, su dedo me señaló, su lengua el dedo lamió y me llevó hasta el cielo. Hace creer que me va a necesitar más que a nada en el mundo. Su fiel chamba es la cieguita del estrato por esta vez. Y su hermanito es ese pescado que me boxeó en un ascensor. Amorosa es, bambole al reír, carcajadas roncas y es tan dulce. Sus labios al sol. Coca-Cola y bossa nova y nada de tatuajes que ensucien su piel. Ya nada queda de aquel alegre borrachín, del notable y fiel whisky soda. ¿Cuál es un viento favorable, en fin, para el que ve que no sabe que puerto es tan buen destino? Soy sentimental, muy sentimental, no puedo yo decir que así me fue mal. Un pavo guapo no soy, ya ni maña me doy, y ella está conmigo. Así van a ser tragar mi orgullo mañana. Muy bien, seguimos en segundo bloque de Cascotera, 17:34 minutos en esta tarde gris en la ciudad de Buenos Aires, gris y fresca, bien fresca. Parece que el invierno no se quiere ir. Vino para quedarse un poquito y después irse. Vamos a continuar con más noticias. Esto tiene que ver, bueno, lo que sucedió en esta semana, en este fin de semana. Más bien la semana anterior, pero lo vamos a desarrollar un poquito. Nuevo gatillo fácil, ¿no? Hablamos un poco lo que sucedió a Diego Núñez. Hablamos con Francisco. Y el gatillo fácil en democracia. Bueno, recordemos que nuevamente dos víctimas de gatillo fácil acá en el barrio. Se trata de los dos hermanos Vaca, Gabriel y Mario. fueron asesinados por la policía en un confuso episodio acá en la villa. ¿Y qué pasó? Las víctimas sin ambulancia villera por falta de combustible, ¿no? Un poco más, ¿no? Esto de que gatillo fácil por un lado y sin ambulancia por otro, ¿no? Esto no vamos a puntualizar en ese sentido, ¿no? La ambulancia, ¿qué pasó con la ambulancia? Las víctimas de gatillo fácil, policial, Gabriel Vaca de 41 y su hermano Mario de 43 no pudieron contar en lo inmediato con la ambulancia en la Casa de la Cultura en la Villa 20, acá, 21, acá en el barrio, que depende del Ministerio de Cultura de la Nación, por falta de combustibles, insumos y guardia médica. Era vos. Hace meses, desde el comienzo de la actual gestión encabezada por Teresa Parodi, fueron suspendidos dos insumos que necesita la ambulancia para funcionar adecuadamente. La ambulancia tan requerida por el barrio, que había sido un logro de los curas Villero y de la Junta Vecinal, hecha realidad durante la gestión del ex secretario de Cultura de la Nación, Jorge Cosia, desde hace 4 meses que se encuentra sin insumo, ni combustibles, ni guardia médica. Mirá vos. Es un hecho público que desde el comienzo de la actual gestión del Ministerio de Cultura de la Nación, todas políticas que se venían realizando en los barrios más humildes de la ciudad fueron suspendidas. Por ese tema se ha movilizado a la sede del actual Ministerio de Cultura de la Nación, esto queda en Alvear 1690 de esta ciudad, vecino de nuestro barrio, acá de la Villa 21, para reclamar. Un poco, digo, no entremos en detalles, pero creemos que se tiene que hacer algo con esto, ¿no? Porque no hace mucho, más precisamente el 9 de enero de este año, se celebraba esta entrega de ambulancia, donde participaron bastantes personajes de la política y barrial, si se quiere, ¿no? Esto fue el miércoles 29 de enero en la casa, acá en nuestra, en la Casa de la Cultura, se realizó la entrega oficial de la ambulancia cultural a través del Ministerio de Salud de la Nación. Participaron entre ellos el vicepresidente de Salud de la Nación, Eduardo Augusto Villar, el secretario de Cultura de la Presidencia de la Nación, en ese entonces, Jorge Cosia, y la directora de la Casa de la Cultura, Nidia Zarza. Al finalizar el acto fue, bueno, bendecida la ambulancia, todo lo que. Entre ellos estuvo también el presidente de la Junta Vecinal. Cristian Heredia, ¿no? Estuvo ahí presente celebrando esta entrega cuando hablando, ¿no? Entre otras cosas, que era como una utopía lograda, ¿no? Entre otras cosas. Por ejemplo, entre declaraciones como la directora de la Casa de la Cultura, Nidia Zarza, decía que quienes han padecido la falta de servicios básicos en un barrio carenciado pueden valorar lo que está sucediendo hoy, como fecha 29 de enero este corriente año, en un día histórico, dijo, ¿no? Son decisiones políticas que tienen que ver con una gestión que va a marcar profundamente al barrio. Esta ambulancia recorrerá todos los rincones de la villa para difundir las actividades que se realizan en la Casa de la Cultura. Digamos que era un como el trencito de la alegría, ¿no? Una onda así. Digo, o sea, yo me tomo la libertad, digo, soy vecino acá en la Villa 2124 y digo, o sea, me tomo la libertad de poder expresarme libremente y hacer un ida y vuelta con esto, ¿no? Con esto que sucedió en estos días, con el lamentable hecho de gatillo fácil acá en el barrio, y que la ambulancia no asistió por falta de insumos, falta de combustible. Tuvo una pantalla, fue esto, ¿no? Una cosa, ¿no? Y lo que le acabo de relatar, vecino, vecina, es justamente lo que sucedió, fecha 29 de enero de este año, ¿no? Hace exactamente unos 7 meses más o menos. Más o menos unos 7, 8 meses. Cuando se entregó así públicamente con todas las pompas esta ambulancia que hoy parece ser que es una especie de vehículo para transportar más bien para recorrer el barrio y ser como un trencito de la alegría. Así que bueno, esto es lo que está sucediendo. Muchos personajes tuvieron aquella vez, pero bueno. Por otro lado, les cuento que mañana, martes, a las 13 horas, los trabajadores de la Casa de la Cultura, de acá del barrio y de la Villa 31, y compañeros de distintas villas, se movilizarán nuevamente el Ministerio de Cultura de la Nación, en reclamo de continuidad de las políticas culturales que el Estado Nacional venía llevando adelante en los barrios más vulnerables de la capital y que la nueva gestión de Teresa Parodi ha puesto en observación y por ende ha decidido recortar el presupuesto destinado a las villas. Dijeron estar indignado por el comunicado del Ministerio de Cultura que dice jerarquizar a las villas. Como que, las villas es un barrio privado, ¿qué eso quise decir? Desde hace 90 días que los trabajadores de seguridad de la Casa de la Cultura no están cobrando su sueldo. ¿Por qué no nos centramos en eso? El asesinato de un trabajador de la villa desató la furia y el descontento de los vecinos por la ambulancia sin insumos. Así que bueno, mañana martes a las 13 horas estarán movilizándose vecino o vecina al Ministerio de Cultura de la Nación. Ministerio que depende de Teresa Parodi, ¿no? Famosa intérprete, cantora, cantautora de nuestro folclore. Y no, a veces yo me pregunto, ¿por qué no? Digo, seguían con lo suyo, ¿no? Pero bueno. Linda respuesta tuvo el gobierno nacional con respecto a estas acusaciones que hacen el grupo de vecinos. Donde, bueno, justamente le están reclamando que la ambulancia por lo menos tenga curitas para un corte de dedo, ¿no? Por lo menos, ¿no? Porque la verdad. Por otro lado, bueno, absolvieron a la médica del SAME que hizo abandono de persona en el caso este, ¿no? De Gatillo Fácil en acá en el barrio. Por otro lado, siguen como con estas malas políticas que tiene este gobierno, tanto nacional como de ciudad. Un hecho lamentable que se viene repitiendo es con qué brutalidad las fuerzas policiales, tanto nacionales como de la ciudad, actúan frente a un desalojo y cómo esa violencia también se traslada a la gestión de este gobierno de la ciudad, en este caso. El jefe de gobierno, Mauricio Macri, no genera soluciones habitacionales para las miles de personas que viven en situación precaria, en situación en malas de vivienda. Que no solo eso, sino que a su vez tiene esta política de represión para todos aquellos que usurpen un terreno, según ellos, ¿no? Usurpen un terreno para poder ahí generar su lugarcito, ¿no? Su techo. Recordemos que el día 23 de este mes, un gran operativo policial desalojó el barrio Papá Francisco. En ese operativo actuaron efectivos de las policías metropolitanas, federal y gendarmería nacional. Acordonaron el predio lindero al barrio Papa Francisco y se dispuso el desalojo del asentamiento. Si bien oficialmente no se informó sobre el operativo, al parecer la movilización se produjo a 2 días del crimen de la joven Melina López, quien fue asesinada para robarle una cartera en el comedor Los Patitos, ahí de la Villa 20. El operativo de desalojo se realizó de manera brutal. Según la policía, dijo que se realizaron con normalidad, sin desorden ni personas detenidas, ¿no? Ese es el reporte que hace la policía metropolitana, cuando claramente la forma en la cual la policía metropolitana, federal y gendarmería va a desalojar un lugar. Sabemos todo eso, no hace falta que... El operativo de desalojo que se viene llevando a cabo, tanto como por la metropolitana, gendarmería y la federal, es bien conocida, ¿no? O sea, tanto en el barrio, como en el barrio de ahí, Papa Francisco, como en Villa Lugano, donde fue no solo brutalmente reprimida familia, sino también fueron de muchas personas detenidas por el hecho de defender un pedacito de tierra. Ese pedacito de tierra que el gobierno de la ciudad pretende usar para hacer negocios, ¿no? Claramente. Así que bueno, el olvido del Estado, la familia desalojadas no tiene ningún lugar donde ir. Después está esa parte, ¿no? Esa parte donde la familia esa, ¿dónde la llevas? Declaraciones de la propia ministra Vidal, que hablaba a esta familia se las comunicó, fueron y le dijeron que le avisaron que podían irse a albergues, que podían guardar sus cosas en depósito. Yo la verdad que me genera como, digo, ¿esta gente sabe cómo decir las cosas? ¿Cómo tratar de dar soluciones? ¿Cómo le vas a pedir a la gente que estás desalojando, o sea, que vas a desalojar, le vas a decir, si querés podés guardar tus cosas en un depósito, y bueno, y vos también metete en un depósito, ¿no? Terrible. Por otro lado, este subsidio que pretende el gobierno de la ciudad para estas familias, es muy poco. Se habla de 7.000 pesos más o menos, un número que no existe, digamos, ¿no? O sea, terrible, pero bueno, así estamos, gente. Un poco de noticia en esta tarde de lunes, 17:50 minutos. Se viene Estación Latinoamérica, un poco vamos a estar ahí presente, ¿no? Acompañando a los chicos. Poco, pero antes

4 sería Rengo. Si 2 más 2 era 3. Escuchando Memphis. Ah, la renga, La renga acá en la cascotera. 17:55 minutos. Vamos a charlar un poquito lo que tiene que ver con noticias a nivel nacional. Pero más que nada vamos a puntualizarnos en una ley que se aprobó acá en la Ciudad de Buenos Aires, para la Ciudad de Buenos Aires, mejor dicho, que la legislatura porteña aprobó la iniciativa del Ejecutivo local con los votos de los bloques del PRO, UNEN y Confianza Pública, que preside Graciela Ocaña. El proyecto obtuvo 38 votos a favor y 21 en contra del Interbloque Kirchnerista y el MST y del Frente de Izquierda y de los Trabajadores, en el que marcó una sesión ordinaria durante la cual los gremios del sector cuestionaron la norma. Claramente es la ley de evaluación docente, la unidad de evaluación, que para su aprobación obtuvo votos a favores. Será una entidad descentralizada con personalidad jurídica propia, con el objetivo, según el texto de la ley, de diseñar, desarrollar y coordinar la evaluación integral del sistema educativo de la ciudad, y estará a cargo del director ejecutivo elegido por concurso, el que estará acompañado por un consejo de 12 miembros donde participarán los gremios. La redacción original del jefe de gobierno, que daba origen al Instituto de Evaluación, que data de mediados del año pasado, fue modificado por el bloque del PRO en los últimos días, tras varias reuniones con los diputados del Frente UNEN, que pidieron la introducción de algunos cambios como condición para sumar su respaldo. Esto, a ver, para que entendamos, ¿no? Las políticas públicas hacia la educación, hacia la salud, hacia la vivienda, hacia la cultura, por parte del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, ya sabemos cuál es. Se siente mucho estas políticas que no existen para la vivienda, que no existen para la educación, que se reduce el presupuesto hacia la educación. Y saca esta ley o este proyecto de ley, que ahora es ley, lamentablemente, vamos a decir lamentablemente, porque lo que hace es evaluar, quiere evaluar cómo está la educación hoy en día, básicamente, ¿no? En la Ciudad de Buenos Aires. Así, para que usted lo entienda, vecino, vecina, es como un consejo, es un instituto más que un consejo, ¿no? Es un instituto de evaluación docente, donde evalúan a ver cómo enseñan y cómo está la educación pública y privada hoy en día, ¿no? Y sabemos que la educación privada, que se puede cuestionar, ¿no? Si vos pagás cuota, vos pagás la cuotita por mes, y la pública, ¿no? Donde la educación tiene que ser pública, gratuita. Y cuando sabemos que el Estado no se hace cargo de la educación, el Estado mismo, ¿cómo te puedo decir? El Estado ignora la educación pública, ignora a través de sus políticas, a través de su no política en realidad, y a su vez ahora quiere evaluar a ver cómo está y cómo va a estar. La pregunta que yo le hago, ¿no? Si no tienen recursos, no hay recursos, y si cada tanto, hay los chicos, tus hijos mismos, que van a la escuela pública, ¿no? No pueden ir porque no tienen calefacción, o porque los techos se vienen encima, o porque la misma el mismo contenido también. O sea, no hay presupuesto para la educación, porque el gobierno de la ciudad no le destina, o le destina muy poco a la educación. Y por ende, la educación no puede solventarse sola. El Estado se tiene que hacer cargo. Entonces, si el Estado no hace cargo, el Estado mismo hace esta ley para justamente justificar que no, que la educación pública no sirve y que vas a tener que ir a una privada. Por ende, lo que me genera a mí es que puede ser que la educación sea un negocio. Para este gobierno de la ciudad es un negocio la educación, ¿no? Por eso no le da bola a lo gratis, o si se quiere, ¿no? En este caso la educación pública, que es libre, gratuita. No le demos recursos, démosle recursos a lo privado. ¿Para qué? Para que genere negocio. Este gobierno, tanto la vivienda, tanto como la educación y la salud, es negocio. Esa es mi humilde opinión desde acá, de la radio Chorracas, de la Cascotera. Un poquito más de noticia que tiene que ver con lo nacional. ¿Qué te puedo decir? Bueno, hubo un incendio hoy por la tarde, y está controlado el incendio en la fábrica de adhesivos aquí en Valentín Alsina, pasando el puente. El siniestro comenzó con una explosión, todavía no se sabe por qué. Precisaron a Telam los bomberos de Lanús y detallaron que las dimensiones del incendio son de 20 por 50 metros, por lo que se evacuaron las tres manzanas que rodean la planta ubicada en las calles Palacio y Lucero. En el lugar continúan trabajando en este momento 15 dotaciones, aunque el fuego está controlado, ¿no? No hay riesgo de que el fuego llegue a la papelera, que ahí parece ser que hay una papelera al lado. Pero está controlado el incendio, el fuego. Bien, un poco más de noticia. El día 29 de agosto se realizó una movilización al interior del Ministerio de Economía para exigir una respuesta favorable al reclamo de una recomposición salarial para los trabajadores de esta dependencia, que ya llevan 6 meses de lucha. Luego de varias horas de junta interna, de ATE fue recibida por el ministro Axel Kicillof. En la reunión, los delegados reiteraron la necesidad de dar solución al problema de los bajos salarios para las pero la respuesta no fue favorable. Muy bien, un poco de noticia que tiene que ver con lo nacional. En minutos arranca Estación Latinoamérica. Yo por lo pronto te voy a tirar un poquito de deporte. Boca sigue sin ganar. Ayer cayó ante Atlético Rafaela en su cancha, 3-0. Ahí. Y River por su lado, triunfo por 4-0 en Mendoza frente al Tomba. Ahí se destacó el colombiano Teo Gutiérrez, y hizo gol el uruguayo Mora. Así que bueno, bien, un poco de noticias, un poco de deporte, un poco de clima está medio, sigue fulero. Entre hoy y mañana va a estar el clima medio así. Yo por lo pronto nos vamos a despedir hasta el día miércoles, donde volveremos a darte noticias, lo que sucede, un poco de análisis, si se quiere, para que vos entiendas, para que nos entendamos y podamos compartir una horita con buena música, un poco de noticias, a la vuelta de tus actividades, entre las 5 y las 6 de la tarde. Vecino, vecina, oyentes, mi nombre es Luis, me despido hasta el miércoles. A las 5 de la tarde. Chao.